música que suena es de la base cumbiera. Son las 10 de la noche y con los pies andamos escabeando, con las pibitas andamos bailando re en pedo, mi rancho jalando, jalando. Hay muchos pibes acá tomando muchas tucas que se van quemando, de la cabeza ya van quedando y los pibes de mi rancho se van volando. www.estamoslosdesiempre.es.tl.